Es necesario formularse un plan estratégico. Y esta pregunta que nos hicimos allá por el 2005, cuando íbamos avanzando en el espacio virtual, en internet, habíamos tenido serios inconvenientes que se nos venían de imprevisto y tomábamos decisiones según cómo venían presentándose las alternativas, las buenas y las malas. Y un día decidimos hacer como el número 5 en la cancha de fútbol, pisar la pelota, levantar la vista y mirar el juego. Y ahí nos propusimos darnos 5 o 6 meses para desarrollar un plan estratégico para la red. Y comenzamos a capacitarnos y a entrenarnos en todo lo que tiene que ver con la confección de un plan estratégico, de planes tácticos de coordinación, de gestión de tecnologías virtuales y su relación con las microempresas productivas. Hubo un momento de la planificación estratégica que es el explicativo. En nuestro caso fue el periodo más extenso porque nos teníamos que formar en esta nueva idea de realizar nuestro propio plan a futuro y explicarnos uno a uno todo lo que estaba pasando, cuál era el escenario real y actual y de dónde venía o de dónde devenían algunos factores que influían en el desarrollo de la red tanto positivamente como negativamente. Y en un segundo término ya vislumbrábamos que íbamos a tener que encarar el planeamiento normativo, el propiamente estratégico y en cuarto lugar el táctico operativo, o sea la ejecución del plan estratégico, el cómo hacer, del qué hacer, que es la estrategia. Y así comenzamos a trabajar desde la situación inicial, la actual, que era en esos momentos, en el 2005, hicimos el análisis de situación y una proyección, si seguíamos trabajando de la misma manera, cuál sería la situación futura a mediano y largo plazo y cuál era, y luego de una buena discusión, la imagen objetivo o la situación deseada que queríamos y la diferencia entre la situación futura que nos merecíamos si seguíamos trabajando como estábamos o la situación deseada tenía nada más y nada menos que en el medio una estrategia para cambiar lo que es la fortuna o el azar por una ancha avenida planificada de antemano, aunque tuviese distintos arcos de coyuntura en toda su trayectoria, que son las desviaciones a las cuales está expuesto cualquier organización, aun cuando tenga un buen plan estratégico. Así que empezamos en el análisis situacional a identificar los problemas, a explicarnos por qué estábamos en esa situación, hacer un análisis de las perspectivas de los actores que más influencia tenían en todo lo que estaba pasando, el análisis de liderazgo y conducción que había en el grupo, quiénes eran los actores con capacidad de conducción y liderazgo, y un análisis de los procesos que iban a ser decisivos de ahora en más. Así que en la explicación durante las reuniones, las mateadas en la oficina, en ese tiempo de la Galería Mara, en el centro de Trelew, analizábamos problemas, las variables que había, las hipótesis que nos hacíamos a manera de explicación, los indicadores del cual nos valíamos para orientarnos, y así avanzábamos en este proceso de construir nuestro PER, nuestro plan estratégico de radar. Hacíamos los croquis explicativos, nos juntábamos en micro plenarios, hacíamos análisis de taller, el marco FODA, y destripamos un buen árbol de problemas para poder saber a qué nos estábamos enfrentando, qué nos estaba pasando y a qué nos estábamos enfrentando. De esta manera iniciamos a dibujar el mapa y entendíamos que la capacidad de gestión muy débil y muy individual de cada uno de nosotros era una de las reglas constantes en todos los diagnósticos que hacíamos, y teníamos entonces que pulir un deficiente sistema de gerencia y como consecuencia de eso las crecientes quiebras que llegaban por esos tiempos, por esos años, hasta un 87% de fracasos antes de los 3 años de puestos en marcha. Así que la vulnerabilidad de los microemprendedores de una red como Radar era el tema a vencer, y eso exigía determinación, condicionamientos, y de esa manera, con un buen plan estratégico, abordar un resultado que era excesivamente positivo. La propuesta era significativa: alcanzar un 75% de invulnerabilidad en los microemprendimientos, y tomábamos en cantidad, eso era cualitativamente, y cuantitativamente hablábamos de 100 emprendimientos, y de esa manera hacer lo que hicimos hasta el momento, hacer los estudios de caso, hacer replicable y socializar las alternativas tal cual se iban sucediendo, para que puedan ser alimentadas por otros nuevos integrantes que se iban a ir sumando, y por gente o por profesionales idóneos en muchas materias que nosotros no teníamos conocimiento. Y de esa manera, a manera de un gran hermano microemprendedor, fuimos transparentando todas estas cuestiones en procesos de simulación verdaderamente reales en el espacio virtual, y así se fue condicionando, pero también mejorando el plan estratégico. Así que cuando nos paramos allá por el 2006 a revisar, ya teníamos la consultora, ya estábamos teniendo un cierto éxito en internet, y dijimos, bueno, vamos a analizar el puede ser o no puede ser de la red Radar en ese ambicioso objetivo que teníamos, esa ambiciosa visión que teníamos. Y ahí empezamos a estudiar sobre el terreno los análisis de liderazgo y las primeras elecciones, por dónde íbamos a atacar, ver los actores cómo se iban a mover frente a esta reacción, y la viabilidad de las operaciones, de las cuales ya vamos a hablar en un momento más. Y para eso era necesario saber de esta masa crítica que estábamos en el grupo inicial, cuál era la actitud, si era positiva, negativa o era simplemente neutral, y qué peso o qué vector de peso teníamos en la capacidad de producir sinergias positivas, o la capacidad de tener adversarios y, por qué no, enemigos que obstaculizaran el avance de la red. Y después de ahí, cuáles iban a ser las estrategias más convenientes: las de cooperación, coordinación y presión, las de cooptación, o sea, tomar lo que no se nos daba, que ya vamos a hablar más adelante de eso, y las estrategias de posibles conflictos, que también los hubo y de lo cual también vamos a hablar. Así que cuando tenemos que tocar el tema de las operaciones, tenemos que partir desde la base de que todas las operaciones nacen desde los recursos. ¿Y qué son los recursos? Los recursos financieros, los físicos, los humanos y los de aprendizaje. Y también los recursos de capacidad y organización, los políticos y los de posibilidad de movilización social. Así que nosotros nos fuimos manejando con este plan estratégico hasta el día de hoy en la fase explicativa, y como dijimos en un principio, estamos trabajando, ya estamos saliendo de la fase normativa para entrar en la estrategia pura, y la estrategia pura nos tiene que dar la posibilidad de tener una dirección estratégica que no se modifique ante los inconvenientes, como pueden ser esta crisis que apareció de golpe sin que nadie le invite en el escenario. Cuando hablamos de la conveniencia de tener un plan estratégico, nosotros la podemos apreciar después de haber estado inmerso, ya vamos a cumplir 10 años en noviembre, en grandes dificultades que pudieron ser salvadas, sorteadas, reacomodadas y volver al rumbo y al objetivo gracias a tener muy claro el PER, el plan estratégico de Radar. Y por eso los invito a que vayan viendo cada una de estas diapositivas que van pasando en el video y puedan sacar conclusiones de cuáles son las herramientas y qué tan al alcance de la mano están en cualquier nodo de localidad, en cualquier grupo de organizaciones que se decide a trabajar en red, y por qué no, en cualquier grupo de productores que a manera de consorcio decidan unir sinergias para tener una mejor performance ante una crisis como la que se nos ha presentado en el 2009 y que seguramente va a llegar al 2010.